Como si fuera muriendo tu corazón y el mío, y siento que en su torrente mi propio pecho se agita, porque es el alma que grita, tortura de amor doliente. Hay penas que son tan hondas, auténticas y sinceras, y hasta contagiar las cosas para que vivan o mueran. Como si fuera muriendo tu corazón y el mío, y siento que en su torrente mi propio pecho se agita, porque es el alma que grita, tortura de amor doliente. Por eso sé que es el río al paso de la...